Como hemos dicho, hermanos, con el sermón de hoy hemos llegado al final de esta serie de exposiciones consecutivas en el Sermón del Monte, la cual iniciamos el 3 de enero de 1993. Por 3 años, con ciertas interrupciones, nos hemos expuesto al contenido de una de las porciones más conocidas de las Escrituras, en la cual se toca prácticamente todos los aspectos de la vida cristiana. Estudiar el Sermón del Monte, como lo hemos estudiado en estos 3 años, es como colocarnos debajo de una luz escrutinadora con un amplio espectro lumínico. Prácticamente ningún área queda fuera de su halo de luz. Por eso, hermanos, aunque la presente serie ha tocado a su fin, no podemos decir que hemos terminado con el Sermón del Monte. Seguramente este pasaje crucial de las Escrituras será citado desde este púlpito una y otra vez, una y otra vez. Este es uno de los pasajes de la Biblia que cada uno de vosotros deberá leer y releer y releer continuamente, usándolo como un instrumento de evaluación personal. El Sermón del Monte no solo nos ayudará a evaluar la genuinidad de nuestra fe, como hemos estado viendo en estos últimos domingos, sino que también nos ayudará a evaluar a aquellos que están en la fe, su crecimiento en gracia. Estamos creciendo en gracia en la misma medida en que nos acercamos al retrato que nuestro Señor Jesucristo ha dibujado aquí de aquellos que pertenecen a su reino. Con la exposición del domingo pasado, concluimos el contenido en sí del Sermón del Monte, pero aún nos restan los versículos 28 y 29 del capítulo 7, en los cuales el evangelista Mateo comenta la reacción que produjo este discurso en aquellos que lo escucharon por primera vez. Y es precisamente a estos dos versículos, hermanos, que yo deseo llamar vuestra atención en esta mañana. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A pesar de que estos dos versículos no pertenecen al Sermón del Monte como tal, aún así es necesario que nos detengamos en ellos, ya que nos dicen algo acerca de la persona que predicó el sermón, nuestro Señor Jesucristo. La reacción que produjo el Sermón del Monte en la multitud que se encontraba aquel día reunida allí nos muestra algunas cosas acerca de aquel que predicó el sermón. Y por lo tanto, este pequeño comentario de Mateo es de crucial importancia para nosotros. Queridos hermanos y amigos, al exponernos al Sermón del Monte, debemos ir más allá de sus enseñanzas y llegar a través de ellas al predicador. No estoy diciendo con esto que el contenido del sermón no sea importante, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que si el contenido del sermón no nos lleva a Cristo, entonces no nos ha servido de nada. Si el contenido del sermón no nos lleva a Cristo, entonces, queridos hermanos, el habernos expuesto al sermón no nos ha servido de nada. La autoridad e importancia de este sermón se deriva del predicador. Y lo que es más importante aún, el predicador es el centro mismo del sermón. Todas sus avenidas nos llevan de un modo u otro al personaje extraordinario que lo predicó. Así que si perdemos de vista a Cristo, entonces lo hemos perdido todo. Por eso es tan importante que concluyamos nuestra serie prestando atención a estas palabras del evangelista en los versículos 28 y 29. Dividiremos nuestro texto en los siguientes encabezados. En primer lugar, veremos la reacción de la multitud cuando escuchó el sermón. En segundo lugar, veremos la razón por la que la multitud reaccionó de ese modo. y finalmente algunas lecciones que aprendemos de todo esto. Y para ser justo, debo decir que este esquema que estoy usando no es original, estoy siguiendo los pasos a otro siervo de Dios en el estudio de este texto. Bien, hermanos, la reacción de la multitud al escuchar el sermón. ¿Cuál fue la reacción que produjo este sermón en aquellos que tuvieron el privilegio de escucharlo directamente de los labios de Cristo mismo? Aquellos que estuvieron allí en aquel día, escuchándole, observando la forma en que hablaba de todas estas cosas. Bueno, Mateo nos dice, la gente se admiraba de su doctrina. Es muy difícil traducir en nuestro idioma el significado literal de la palabra griega que en nuestras versiones aparece como se admiraba. Esta palabra significa literalmente quedar atónito, estar profundamente sorprendido, ser sacados fuera de sí. Esa es la idea. Ser sacados fuera de sí. El Nuevo Testamento amplificado lo pone de este modo. Estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. La reacción que produjo este sermón en aquellos que lo escucharon por primera vez fue una especie de shock. La gente estaba muda de asombro, profundamente impresionada, como alguien que acaba de contemplar algo extraordinario y sorpresivo. Ahora bien, es muy probable que alguien aquí esté pensando que aunque ciertamente este sermón es maravilloso y sorprendente en muchos sentidos, no era como para dejar a la multitud en un estado de shock. Es un sermón admirable sin duda, pero ¿tanto como para dejar a la gente en shock? ¿Qué fue lo que sorprendió de ese modo a la multitud? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la causa del asombro de la gente. Ya vimos cuál fue la reacción. Veamos ahora en segundo lugar cuál fue la causa. Bueno, Mateo nos lo revela en el texto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque, y cuando vemos esa palabra allí, porque nos está dando una explicación, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, para comprender esta reacción de la multitud, es necesario que hagamos un esfuerzo de imaginación. Tratemos por un momento de sacar fuera de nuestras mentes cualquier imagen preconcebida de nuestro Señor Jesucristo. Saquemos de nuestras mentes, hermanos, todos esos cuadros del corazón de Jesús que hemos visto a lo largo de todas nuestras vidas. Saquemos de nuestras mentes todas las representaciones que hemos visto del Señor Jesucristo y tratemos de verlo hoy como lo vio aquella gente en aquel día. El Señor Jesucristo llega al monte con un pequeño grupo de sus discípulos, al cual comenzó a juntarse más y más gente, hasta formar una multitud. En su físico no había nada extraordinario que llamara la atención, tampoco en su vestimenta. Isaías nos dice en su famosa profecía en el capítulo 53, en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, hablando de Cristo, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin ningún atractivo para que le deseemos. En otras palabras, el Señor Jesucristo crecería en medio de su pueblo sin que hubiese nada en él que llamara demasiado la atención, al menos no en el sentido físico. Aquel día, el Señor Jesucristo no se distinguía en absoluto de los demás judíos que estaban sentados alrededor de él. Si nosotros pudiésemos tomar ese famoso túnel del tiempo de una serie televisiva que se daba hace muchos años atrás, y pudiéramos transportarnos en el túnel del tiempo al lugar y a la hora específica en que Cristo predicó este sermón, y de repente vemos toda esa multitud mezclada, no podríamos decir, ese que está allí debe ser. Aquel hombre de la barba, alto y hermoso, de cabello rubio y que tiene un halo de luz alrededor de la cabeza. No. Esa es la idea preconcebida que los artistas nos han dado del Señor. Una imagen incluso de un hombre un tanto afeminado. Pero no es la imagen que nos presentan las Escrituras del Señor Jesucristo. A los ojos de esa gente, Cristo no era más que un simple carpintero. Un hombre común y corriente que se crió en Nazaret, un lugar de dudosa reputación y de donde no se suponía que saliera nada bueno. Todos conocían a sus padres, todos conocían a sus hermanos. No había nada de misterioso en su persona. Cristo no hizo ningún milagro aquel día en el monte y ya dijimos que no tenía nada en su físico que fuese llamativo o especial. La pregunta es, ¿qué fue entonces lo que dejó atónito a la multitud? Mateo nos dice, la gente se admiraba de su doctrina. De su doctrina. Fue su enseñanza lo que los sorprendió de ese modo, y más específicamente la autoridad con que esa enseñanza fue impartida. Versículo 29, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Este que parece ser un hombre común y corriente, sube al monte con un grupo de personas que se llaman discípulos suyos y comienza a hablar. Y se presenta a sí mismo como la autoridad final en los asuntos concernientes al reino de Dios. Como la autoridad final sobre la forma en que debemos interpretar la ley de Moisés. En fin, Cristo se presenta como la autoridad final sobre cualquier aspecto de la vida cristiana. Y no creo que sería mucha especulación suponer que muchos en la multitud, oyéndole, estaban pensando en algo como esto. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué habla con esa autoridad? No es un escriba, no es un fariseo, no estudió en la escuela de los rabinos, no fue alumno de Gamaliel, ni de ningún otro maestro. ¿Cómo es posible que hable en un tono tan concluyente y autoritativo? Pero había algo más envuelto en todo esto, y es el hecho, dice Mateo, de que Cristo enseñaba en una forma completamente distinta a la que ellos estaban acostumbrados. Versículo 29. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay un elemento aquí de comparación. ¿Qué fue lo que dejó atónito a la gente? Que Cristo no enseñaba como los escribas. Generalmente nos sorprendemos cuando vemos algo o escuchamos algo que está fuera de la esfera normal de nuestra experiencia. Eso es lo que nos causa asombro. Vemos algo que está fuera de la esfera normal de nuestra experiencia. Por ejemplo, supongamos que nosotros pudiésemos tomar a un hombre sencillo de nuestros campos, que nunca ha estado ni siquiera cerca de un avión, y lo llevamos de repente a Cabo Cañaveral para que vea el despegue de uno de estos cohetes inmensos de la NASA. Ahora, hermanos, vamos a tratar de ponernos en la mente de este pobre hombre que lo acabamos de tomar de uno de nuestros campos y lo hemos llevado a Cabo Cañaveral. ¿Cómo reaccionará este hombre cuando vea a estos individuos vestidos con su traje espacial? Cuando escuche el ruido atronador que produce el cohete al encender y vea el cohete despegar en medio de una bola de fuego. ¿Cómo reaccionará? Bueno, seguramente quedará sorprendido y maravillado porque este hombre nunca en su vida ha visto nada semejante. Eso está fuera de la esfera normal de sus experiencias. Bueno, eso fue precisamente lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo pronunció este sermón. Lo que ellos oyeron aquel día era totalmente contrario a lo que estaban acostumbrados a escuchar de boca de sus maestros. Cristo no enseñaba las Escrituras como lo hacían los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Bueno, ellos eran los maestros oficiales de la ley de Moisés. En Mateo capítulo 23, versículo 2, el Señor dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En otras palabras, ellos son los maestros oficiales de la ley. Pero de acuerdo a nuestro texto, en Mateo 7, 29, había un contraste muy marcado entre la forma en que Cristo enseñaba y la forma en que enseñaban los escribas. Ahora, podríamos decir que las enseñanzas de Cristo contrastaba con la de estos hombres, al menos en tres cosas. ¿Cuáles eran las características principales de la forma en que los escribas enseñaban? Bueno, en primer lugar, los escribas siempre descansaban en las enseñanzas de sus predecesores al impartir sus propias enseñanzas. Cuando enseñaban la ley al pueblo, cuando la interpretaban para ellos y cuando la aplicaban, los escribas acudían continuamente a la autoridad de los maestros del pasado. Tal mandamiento implica esto o aquello. ¿Cómo lo sabemos? Ah, porque el rabino tal o el rabino cual dice esto y lo otro. Los escribas pretendían aplicar la ley hasta los detalles más insignificantes que podemos imaginar. Y para ello se apoyaban no en otros textos de las Escrituras. Ellos no comparaban Escritura con Escritura, sino que se amparaban en la autoridad de los maestros de la ley. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos 16 al 18. En un largo discurso dirigido hacia los escribas y fariseos, dice el Señor: ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Como ustedes pueden ver, hermanos, los escribas y fariseos eran expertos haciendo distinciones entre una cosa y otra, entre la importancia de una cosa y la otra. Usted puede jurar por el altar, pero no puede jurar por el oro que está encima del altar. Bueno, ¿y dónde está eso en la Biblia? No aparece en ningún lado, pero es la interpretación acomodaticia de los rabinos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 13. Una vez más, hablando a los escribas y fariseos, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora noten, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿cómo acomodaron ellos el significado de la ley para no tener la obligación de dar a su padre o a su madre? Versículo 11, pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, ay, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Al citar todas esas autoridades rabínicas en su supuesta interpretación de la ley, los escribas a la larga anulaban la misma ley que pretendían enseñar. ¿Cuál es la primera característica entonces de la enseñanza de los escribas? Ellos se apoyaban en sus predecesores. En segundo lugar, los escribas se preocupaban en demasía por cosas pequeñas e insignificantes. La segunda característica de la enseñanza de estos hombres es que se pasaban horas hablando de cosas pequeñas e insignificantes. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23 al 24. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Estos hombres, como en aquella época era una economía básicamente de agricultura, cuando ellos iban a diezmar, ellos sacaban hasta la más mínima hierba. ¿Cuánta hierba se sacó de comino, de eneldo? Bueno, hay que sacar exactamente el 10%, como dice la ley. En eso eran sumamente escrupulosos. Se preocupaban tanto por ese tipo de detalles que perdían de vista lo más importante de la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Un ejemplo de esto lo vemos en el proceso que se siguió para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Convocaron una asamblea del Sanedrín en una forma irregular. Buscaron testigos falsos que mintieran contra Cristo. Dieron riendas sueltas a su odio contra el Señor y finalmente lograron que lo crucificaran sin causa. Sin embargo, cuando llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, es decir, a la residencia de Pilato, la mañana de la crucifixión, Juan el Evangelista nos dice, no entraron en el pretorio, siendo que era la residencia de un pagano, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Hermanos, qué hipocresía. Para estos hombres era más importante cuidarse de una contaminación ritual que cuidarse de una contaminación moral. Estaban procurando injustamente la muerte de un hombre, pero estaban preocupados por no entrar en medio de la Pascua en la residencia de un gentil. Ese era el espíritu que dominaba la vida y enseñanza de estos hombres. Y hermanos, nosotros no estamos ajenos a copiar ese mismo espíritu. Es ese mismo espíritu que mueve a una persona a sacar su diezmo con una calculadora, hasta con el más mínimo centavo, porque él no se quiere equivocar en lo más mínimo al ofrendar, pero no tiene el menor reparo en difamar a otro y en destruir su reputación. Es el mismo espíritu. O la hermana que se cuida hasta la saciedad de la forma en que se viste, y por el otro lado alberga resentimiento y amargura en su corazón contra otros. Tienen un cuidado escrupuloso en aquello que es externo, pero descuidan por completo los impulsos del corazón. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿es que acaso no es importante el ofrendar? ¿O es que acaso no es importante el decoro en el vestir? Por supuesto que eso es importante. Pero no debemos dedicarnos exclusivamente a purificar nuestra fachada. De hecho, ese ni siquiera debe ser nuestro punto de partida. El Señor dice a estos hombres, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. No es que vamos a cuidar el corazón y lo de fuera va a estar un desastre, dice Cristo, no, comienza con lo de adentro. Lo de afuera será limpio también. En tercer lugar, los escribas se caracterizaban en que tenían una norma para ellos y otra para los demás. Tenían una norma para ellos y otra para los demás. Mateo capítulo 23, versículo 3 al 4. Así que todo lo que os digan que guardéis, los escribas y fariseos, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen. porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, el texto que acabamos de leer, porque limpiáis lo de fuera del plato y del vaso. Versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Bien, hermanos, he aquí las tres características principales de estos maestros. Descansaban en la autoridad de los rabinos, se preocupaban demasiado por cosas pequeñas e insignificantes, pasando por alto, por supuesto, las cosas que verdaderamente importaban de la ley. Y en tercer lugar, sus vidas no reflejaban realmente lo que enseñaban. Consecuentemente, hermanos, los escribas y fariseos eran una máquina de producir hipócritas. Versículo 15 del capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. He ahí el resultado de ese tipo de enseñanza. Ahora bien, hermanos, usemos una vez más nuestra imaginación. Este era el tipo de maestro que los judíos estaban acostumbrados a oír. Hombres que se pasaban horas discutiendo las distinciones más ridículas que podemos imaginar. ¿Puede una persona usar caja de dientes en el día de reposo? ¿Qué sucede si estoy escribiendo una carta y la pluma está llena de tinta? ¿No es una carga el hecho de que esté llena de tinta? Las cosas más ridículas que usted se puede imaginar. ¿Qué hacer si una gallina puso el huevo en el día de reposo? Ella ha violado el sabbat. ¿Me puedo comer el huevo o debo botarlo? Horas y horas y horas citando al rabino tal, al rabino cual. Y de repente aparece en la escena este carpintero, que no estaba identificado con ninguna de esas escuelas rabínicas y que no se detiene a considerar ninguna de esas cosas que inquietaban a los escribas. Y hablando con una autoridad totalmente desconocida para ellos. Pongámonos por un momento en el lugar de estos hombres que recibieron las enseñanzas de Cristo en aquel día, y entonces comprenderemos por qué estaban atónitos. Mientras los escribas se pasaban la vida citando al rabino fulano, al maestro sultano, Cristo aparece en la escena y noten las cosas que Él dice de sí mismo. Noten las cosas que Cristo dijo de sí mismo en el sermón. Mateo capítulo 5, versículo 11. Hermanos, vamos a quitarnos todo prejuicio, como si nosotros no hubiésemos escuchado nunca este sermón, como si no lo hubiésemos leído. Vamos a tratar de imaginarnos cómo la multitud escuchó el sermón en aquel día. Este carpintero se ha subido al monte, la multitud lo ha rodeado y él comienza a hablar. Y dice ahora en el versículo 11, bienaventurados sois, felices, dichosos, benditos de Dios, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Las únicas personas en el mundo que son felices, benditas de Dios, dice Cristo, son aquellas que están tan identificadas conmigo que sufren incluso el reproche de tal identificación. Son bienaventurados los que sufren por causa mía. Él no dijo simplemente los que sufren por causa de la verdad. Él no dijo los que sufren por causa del reino de Dios. Ni siquiera dijo los que sufren por causa de Jehová Dios. No. los que sufren por mi causa, los que se identifican con mi persona de tal manera que llevan consigo el reproche de tal identificación, bienaventurados son. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Literalmente, no penséis que vine. El Señor habla aquí en muchos textos de las Escrituras como alguien que existía antes de nacer. Yo he venido de otro lugar, dice el Señor. A través de su encarnación, Cristo asumió una naturaleza humana, pero Cristo no comenzó su existencia cuando nació en el vientre de María. De ahí las palabras del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6 de su profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Como niño, Cristo nació, como todos nosotros nacemos. Pero como hijo, Él fue dado. Solo se puede dar lo que ya previamente existía. Él vino como el Hijo preexistente de Dios, porque es la segunda persona de la Trinidad. ¿Y a qué vino el preexistente Hijo de Dios? ¿Por qué se hizo hombre? Versículo 17. Yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. En otras palabras, yo soy la expresión final del contenido de la ley de Moisés. Todos los dedos de la ley, todas sus ceremonias, todos sus rituales señalaban hacia mí, dice Cristo, hacia la obra de redención que he venido a realizar, hacia mi vida perfecta y sin pecado. Yo soy el Cordero Pascual, yo soy el templo, yo soy el altar. Yo he venido para llenar a plenitud la medida de la ley. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, he aquí lo que los rabinos han dicho acerca de la ley y su interpretación, pero yo soy la autoridad final para determinar si esa o cualquier otra interpretación es correcta. Ellos dicen que tal o cual mandamiento significa esto o aquello, pero yo os digo, no el rabino tal, no el doctor cual, esta es mi interpretación de la ley. Este carpintero está diciendo, soy yo y no otro quien tiene derecho a explicar lo que la ley significa. Y así sigue el Señor a través de todo el capítulo 5, capítulo 6, y como si todo esto fuera poco, concluye su discurso afirmando que en el día del juicio, Él estaría allí como juez de todos. Él habría de pronunciar el veredicto final, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 22. No todo el que me dice a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán a mí en aquel día, en el día del juicio. Toda esta gente en el día del juicio, dice el Señor, declarará tener una relación conmigo. Dando a entender claramente que en el día del juicio, eso será lo único que tendrá importancia. ¿Qué relación teníamos con Cristo? Versículo 23. Y entonces les declararé. Hermanos, el pronombre, obviamente, aquí es yo. Entonces, yo les declararé. La condenación final será pronunciada por este carpintero. Pero lo que es más importante y más sorprendente es que el terrible castigo que recibirán esas personas es estar eternamente apartados de Él. Yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el castigo que recibirán por su maldad, el estar eternamente separados de Cristo. Alguien ha dicho con mucha razón que cuando consideramos seriamente lo que Cristo decía de sí mismo, solo podemos llegar a una de tres conclusiones. O era un demente, trastornado por su megalomanía, un hombre que creía en su locura ser lo que en verdad no era, o era un mentiroso compulsivo, un engañador, o era Dios hecho hombre, o era un pobre hombre engañado, o era un engañador, o era veraz y simplemente dijo de sí mismo la verdad. ¿Cuál verdad? Que él vino del Padre, que él era la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado. Ahora, mi amigo, lo que no podemos aceptar de ningún modo es que Cristo haya sido un gran hombre, un gran maestro, un hombre bueno, pero nada más. Eso es lo que no podemos aceptar. Si no era más que un hombre, entonces tenía que ser un demente o un mentiroso, y en ninguno de los dos casos podríamos decir que era grande o que era bueno. Con Cristo no hay términos medios. O concluimos que Él era lo que decía ser y nos humillamos delante de Él, o rechazamos su persona por completo. Cristo mismo dijo en una ocasión, en Lucas capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero no fue únicamente lo que Cristo dijo de sí mismo lo que dejó atónito a la gente. Debemos notar también en su sermón los conceptos penetrantes que se encontraban en su contenido. Como hemos visto ya, los escribas se pasaban horas haciendo las distinciones más ridículas que podemos imaginar, preocupados por los detalles más insignificantes. Pero ahora aparece en la escena nuestro Señor Jesucristo, y lo primero que dice en su discurso es que el reino de los cielos está reservado para aquellos que son pobres en espíritu, no para los que se adhieren a todo ese sistema ritualista que promovían los escribas y fariseos, sino para los que reconocen delante de Dios que espiritualmente hablando se encuentran en las más terribles de las miserias. Bienaventurados, dice Cristo, los que conocen la maldad de sus propios corazones y vienen al trono de la gracia, no como los que tienen derecho a demandar, sino como aquel publicano que ni aún se atrevía a levantar sus ojos en el templo, sino que sumido en la más profunda vergüenza clamaba a Dios: «Sé propicio a mí, que soy el peor de los pecadores». Para esos, dice el Señor, está reservado el reino de los cielos. Y así sigue Cristo a través de las bienaventuranzas, detallando el carácter de aquellos que pertenecen al reino. Son sensibles a sus pecados, son mansos, están hambrientos y sedientos, no de felicidad y de fama, sino de santidad y de una vida más pura. Hermanos, esta gente nunca había escuchado nada semejante. Nunca. Todo lo que estaban supuestos a hacer, según la enseñanza de los escribas, era conformar sus vidas externamente al patrón de conducta que encontramos en la ley. Pero ahora viene Cristo y le dice: no, no es así. El asunto no es conformarse externamente a la ley. Lo que Dios quiere que se obedezca es el espíritu contenido en la ley. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Y cómo lo aplicaban los escribas? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no estaba en la ley. ¿Oísteis que fue dicho: no matarás? ¿A qué se circunscribe el mandamiento, dicen los escribas? A quitarle la vida al otro. Dice Cristo: no, no, un momento. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, racá, cabeza hueca, bueno para nada, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, cometí un error. Racá es fatuo, no necio. Necio significa imbécil, estúpido. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? No nos quedemos en la parte externa de la ley. Vayamos al espíritu de la ley. ¿Qué es lo que el espíritu de ese mandamiento prohíbe? El espíritu de ese mandamiento es prohibir el enojo pecaminoso del corazón que puede llevar a un hombre al homicidio. Pero tan pronto das riendas sueltas a esa ira pecaminosa de tu corazón, usando palabras hirientes y denigrantes, eres culpable de homicidio. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor presenta aquí el pecado de una manera que los escribas y fariseos nunca habían hecho. Como una actitud de la mente y del corazón, como una disposición de la voluntad y del alma. Esta gente estaba maravillada porque nunca se les había dado una perspectiva semejante. Nunca se les había tocado la llaga del corazón como el Señor lo hizo en aquel día. Pero la gente no estaba atónita únicamente por lo que Cristo dijo de sí mismo o por lo penetrante de sus enseñanzas, sino también, en tercer lugar, por su inigualable y poderosa simplicidad. Sino también por su inigualable y poderosa simplicidad. Cuando los escribas enseñaban la ley y comenzaban a hablar de todas estas distinciones, citando al rabino tal, al doctor cual, las personas se maravillaban por su conocimiento. Aunque no entendían mucho de lo que decían, por lo menos era obvio que el escriba en cuestión poseía un profundo caudal de conocimiento. Pero cuando Cristo abrió su boca aquel día, Él no estaba buscando maravillar a la gente con su conocimiento, su propósito era hacer que estas palabras penetraran profundamente en sus corazones. Su sermón fue pronunciado con tal sencillez y en un lenguaje tan llano y tan simple que aun cuando muchos allí no entendieron el alcance espiritual de sus palabras, porque para eso se necesita la iluminación del Espíritu, sí pudieron captar el contenido verbal de sus palabras. ¿Qué estoy diciendo? Hermanos, ninguna persona puede captar el sentido espiritual de las verdades de las Escrituras, a menos que el Espíritu Santo no ilumine su entendimiento. Pero cuando Cristo hablaba, las personas podían captar el contenido verbal de sus palabras. ¿Por qué? Por la hermosa sencillez con que lo hacía. Sus ejemplos eran tan sencillos que golpeaban con poder en la mente y conciencia del auditorio. Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Quizás muchos de los que estaban allí no vinieron al arrepentimiento, pero entendieron una cosa, con pecado no entrarían. Por tanto, dice Cristo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien claro, bien simple, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Estos judíos apreciaban mucho su mano derecha, porque la mayoría de nosotros somos derechos, no somos zurdos. Y ellos veían la mano derecha como algo muy importante para poder trabajar, para poder desenvolverse en la vida. Cristo dice, no importa el precio que tengas que pagar, haz lo que sea con tal de entrar arrepentido al reino de los cielos. Bien simple, bien llano. Hablando del afán y la ansiedad, Cristo no tuvo que comenzar a dar todo un tratado psicológico de cómo la ansiedad puede causar traumas y problemas en el corazón. No era necesario. Cristo dijo simplemente 6:25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Piensen, judíos, decía Cristo, ¿qué es más grande, el plátano que alimenta la vida o la vida misma? La vida misma es más grande. Y el que dio la vida no puede darte el plátano. El que dio lo más no puede darte lo menos. Piensen. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves no están almacenando gusanos en un banco porque tienen miedo del mañana. Hay gusanos suficientes en la creación. ¿Por qué? Porque el que creó las aves llenó la creación de gusanos para que ya puedan comer. ¡Qué simple! Miren los lirios del campo. ¿Acaso Salomón se vestió alguna vez como uno de esos lirios? Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿Dios los va a dejar ustedes investidos, hombres de poca fe? Hermanos, qué penetrantes y qué simples sus palabras. Pero aún debemos señalar algo más que llamaba poderosamente la atención de las personas que escucharon a Cristo aquel día: su carácter intachable. Su carácter intachable. Y en esto también se diferenciaba de los escribas y fariseos. Cristo no tenía una norma para sí y otra para los demás. En el monte aquel día había miles de personas. Seguramente muchos de los que estaban allí conocían al Señor. Hermanos, no creo que sea especulación decir que tal vez Cristo le hizo trabajos de carpintería a mucha de la gente que estaba allí. Ellos conocían a Cristo, Él no bajó de una nube al monte. Recuerden que era un carpintero común y corriente. Pero ninguno de ellos podía acusarlo justamente de ser un hipócrita. Lo vieron crecer, lo vieron jugar con los otros amiguitos en la calle de Jerusalén y de Nazaret. Lo vieron desarrollar su oficio. Ninguno de ellos podía acusarlo de hipócrita. Cristo podía decir sin temor: ¿desean saber lo que significan las enseñanzas de este sermón que acabo de pronunciar? Mírenme a mí. Mírenme a mí. Yo soy el ejemplo, no yo, Cristo, el ejemplo perfecto de las enseñanzas que han sido impartidas. Por eso hablaba con autoridad. Cristo se expuso a sí mismo delante de la gente, pero nadie pudo señalarle nunca ninguna falta. Ninguna falta. Aun cuando retó en una ocasión a sus enemigos para que los redarguyeran de pecado, si es que acaso habría alguno, no pudieron decir absolutamente nada. Como ya vimos, fue necesario buscar testigos falsos que atestiguaran contra él en el juicio. Hermanos, fue todo eso lo que sorprendió a la gente hasta dejarlas en shock. Lo que Cristo dijo de sí mismo, los conceptos penetrantes que transmitió en su enseñanza, su poderosa simplicidad y sobre todo eso, el respaldo de su carácter perfecto. Y ahora nos preguntamos, ¿qué aprendemos de todo esto? Habiendo visto la reacción de la multitud, la causa de su reacción, veamos ahora bien brevemente algunas aplicaciones prácticas. Hermanos, ¿qué nos enseñan estos dos versículos a nosotros que durante casi 3 años nos hemos expuesto semanas tras semanas al contenido de este sermón? ¿Qué nos enseñan a nosotros estos dos versículos con que Mateo cierra magistralmente el Sermón del Monte? Dos cosas. En primer lugar, este texto debe servir de advertencia a los que están aquí sin Cristo. Este texto debe servir de advertencia a los que están aquí sin Cristo. ¿Por qué decimos esto? Nuestro texto dice que la multitud se sorprendió al escuchar el Sermón del Monte, pero no dice que se convirtió. Fueron sorprendidos, pero no convertidos. Todo lo que Cristo dijo acerca del carácter de los verdaderos hijos de Dios causó asombro a la multitud. pero aparentemente no muchos de ellos, si es que acaso hubo algunos, vinieron delante de Dios movidos por estas palabras diciendo: oh Señor, si esa es la descripción de los ciudadanos del reino de los cielos, debo confesar avergonzado que esa no es la descripción de mi carácter. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque si eso es así, estoy perdido, completamente perdido. Mi amigo, una cosa es sorprenderse y aún deleitarse con las enseñanzas de Cristo, y otra muy diferente, ser movido por esas enseñanzas a la fe y al arrepentimiento. Si has estado aquí exponiéndote a las enseñanzas de este maravilloso sermón, mi amigo, no le des reposo a tu alma. No le des reposo a tu alma hasta que Dios te conceda el don de la fe y del arrepentimiento. Por eso decíamos al principio que debemos ir más allá de las enseñanzas del sermón y llegar por medio de ellas a aquel que lo predicó. Algunas personas se quedan en la letra del Sermón del Monte y dicen: esta es mi religión. Cumplir con lo que aquí dice, sobre todo la regla de oro. Hazle al otro como tú quieres que te hagan a ti. Pero cuando leemos el Sermón del Monte y entendemos lo que en verdad enseña, vemos cuán insensato es pretender vivir a la altura de su enseñanza en nuestras propias fuerzas. Mi amigo, si hay algo que aprendemos del Sermón del Monte es que estamos completamente perdidos. Completamente perdidos. Nadie puede vivir a la altura de estas cosas. Por eso hemos dicho hasta la saciedad que este sermón no es un mapa. Este sermón no es un mapa. Esta no es la ruta para llegar al cielo. La ruta para llegar al reino de los cielos es entrar por la puerta estrecha de la verdadera conversión, por la puerta estrecha del arrepentimiento y de la fe. Cuando entendemos el contenido del Sermón del Monte, algo viene a ser muy evidente. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Lo necesitamos como nuestro Redentor, como aquel que satisfizo a plenitud con su vida y con su muerte la justicia de Dios. Y eso es algo, mi amigo, que nosotros no podemos hacer. Pero una vez nos hemos apropiado de Él como nuestro Redentor por medio de la fe y el arrepentimiento, ¿saben qué? Seguimos necesitados de Cristo. Necesitamos a Cristo como aquel que tiene la gracia suficiente para que podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento como cristianos. Por eso Cristo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Pedid qué? Pedid la gracia que se necesita, porque hay un almacén inagotable de gracia para poder vivir a la altura de nuestro llamamiento. Y aún más, queridos hermanos, necesitamos a Cristo como el modelo a copiar para saber con exactitud qué significa vivir una vida agradable a Dios. El asunto entonces no es únicamente admirar el sermón, es ser eficazmente movidos a través del sermón a hacer de Cristo el todo de nuestra vida. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, a ti que has estado escuchando las enseñanzas de este sermón en estos años de exposición, vosotros jóvenes, niños, que vienen con sus padres a la iglesia domingo tras domingo y por años han estado escuchando la carga profética de este sermón, o a ti que tal vez has comenzado a venir a la iglesia en estos últimos meses o semanas, es Cristo, mi amigo, el todo de tu vida, tu Salvador, tu modelo, la fuente de donde extraes la gracia necesaria para poder copiar ese modelo. Mi amigo, no te conformes con admirar el sermón. Recuerda las mismas palabras pronunciadas por Cristo al concluir su discurso. Versículo 26 de Mateo 7. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó con esta casa? Finalmente cayó y fue grande su ruina. Que Dios tenga misericordia de ti, mi amigo. Pero este texto debe también servir de advertencia a los que están aquí en Cristo. a los que están aquí en Cristo. Hermanos, y hablo ahora a aquellos que por medio de la fe y el arrepentimiento han hecho de Cristo el todo de sus vidas, nosotros también, en un momento dado, podemos cometer el mismo pecado de la multitud y quedarnos simplemente en admirar las enseñanzas de Cristo sin obedecerlas. Aclaro, esto no puede ser un patrón para aquel que es un hijo verdadero de Dios. Pero lo cierto es que tenemos que luchar continuamente contra esa tendencia pecaminosa. Estamos dispuestos a defender delante de quien sea la veracidad de nuestro Señor. Pero hermanos, ¿cuántas veces sucumbimos en la práctica en hacer de nuestro propio corazón la autoridad de nuestras vidas? ¿Con qué autoridad habla Cristo? Pero a la larga, en muchas cosas, ¿quién es la autoridad, hermanos? Nuestro propio corazón. Hermanos, ¿cuántas veces nos dejamos mover por las voces que escuchamos a nuestro alrededor? Nuestro Señor Jesucristo es la revelación final de Dios, la autoridad final para interpretar su ley, la autoridad final sobre cualquier aspecto de nuestras vidas. Queridos hermanos, no necesitamos ninguna otra voz autoritativa fuera de nuestro Señor Jesucristo. Él ha de ser la apelación final que convenza nuestras conciencias acerca de cómo debemos actuar en cualquier situación. Y ahora más que nunca necesitamos recordar esto. Hay demasiadas voces hablando a nuestro alrededor acerca del matrimonio, acerca de la crianza de nuestros hijos, acerca del papel de la mujer en la sociedad, en la iglesia, en la familia, acerca del papel del hombre. ¿Qué dice Pablo? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, pero no según Cristo. No, hermanos, no necesitamos el consejo de los expertos, no necesitamos el consejo de los psicólogos, no es esa opinión, hermanos, la que debe movernos hacia un lugar o hacia otro. Es la palabra de Cristo, la palabra de aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la autoridad. Y aún los creyentes en un momento dado podemos actuar como insensatos al conocer las palabras de Cristo y no vivir conforme a ellas en medio de una situación específica. Ay, sí, pastor, yo sé que el niño necesita pela porque se rebeló contra mi autoridad, pero es que el psicólogo dice que eso lo puede traumatizar. Y él estudió en una universidad, hasta ha escrito libros y en los periódicos sale a cada rato. Hermanos, Cristo es la palabra de Dios encarnada. Él es la sabiduría de Dios. Y cuando escuchemos a todos estos expertos hablar en una forma contraria a lo que vemos en las Escrituras, o aun cuando nuestro propio corazón nos esté hablando de una manera contraria a las Escrituras, entonces tendremos que decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Queridos hermanos, no seamos como esta multitud o como muchos de ellos que escucharon, se maravillaron, pero no obedecieron. No obedecieron. Los cristianos no podemos contentarnos con admirar la autoridad de nuestro Señor. No, hermanos, estamos llamados a someternos a su autoridad. Que la gracia de Cristo sea sobre nosotros, de tal manera que podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento como hijos de Dios. Vamos a orar. Al haber concluido esta serie de sermones, que tú en tu gracia y misericordia nos permitiste comenzar hace 3 años y haber traído hoy hasta su fin, al habernos expuesto semana tras semana, meses tras meses, a la enseñanza de este poderoso discurso, Ahora queremos implorarte, oh Padre bueno, que tu Espíritu Santo nos ayude a atesorar cada una de estas enseñanzas en nuestro corazón. Ahora te pedimos, oh Padre bueno, que nuestras conciencias sean atadas a las enseñanzas de Cristo. Oh Padre bendito, y que nosotros podamos en dependencia de Él, pidiendo a Él la gracia que necesitamos para cada día, poder amoldar nuestras vidas a este retrato que nuestro Señor Jesucristo dibujó de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Oh Padre bueno, gracias por habernos sostenido hasta hoy. Gracias por tu palabra. Pero Padre, te pedimos que no nos permitas quedarnos simplemente admirando la simetría, la belleza, los conceptos penetrantes, la simplicidad de esta enseñanza. Oh Señor, ayúdanos a admirar a aquel que la pronunció. Padre, aumenta tú en nuestro corazón nuestra maravilla por Cristo. Porque si no somos admiradores de Él, no podemos admirarle como Él merece ser admirado. Padre, sé con nosotros. Bendícenos, oh Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.